es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Noches, 22:08, viernes, estamos al aire, Lobo Suelto, un nuevo programa. Primero, bueno, buenas noches, Nino. ¿Cómo andás, Robert? Con todo hoy. Estamos a full, estamos contentos, estamos felices. Y bueno, me gusta esta nueva mini sección. Para mí es una nueva mini sección de la sorpresa de la producción. Sí, ¿entendés? De sorpresón, tú te manda algo de entrada. Maham estuvo sonando. Hay Maham, que estuvieron los chicos la semana pasada. La semana anteriormente nos habían mandado los goles de Blandi. Sí, es verdad. Los dos goles de Blandi. Me gusta esa nueva mini sección. La producción haciéndonos entrar directamente con una sorpresita. Hoy le hice la cresta a Nico, mirá cómo está. Está con cresta. Somos Lobo Suelto, estamos al aire en FM Moreno 90.1. Lobo Suelto, un programa de rock, de cultura, que decidimos a partir de este viaje que es el programa a tratar de que todos se vayan sumando. Gente que le guste el rock, gente del palo y gente también de que no simplemente con la música, sino con otras ramas del arte. Otras ramas del arte, es verdad, así como dice mi compañero Nino, aquel que dibuja, como ya venía alguien que tatúe, alguien que pinte, alguien que escriba poesías, alguien que sepa mucho de historia, alguien que sepa sobre la comunicación social. O alguien que nos enseñe de sobre los espíritus. ¿Me vendés, Robert, el programa de hoy? Hoy tenemos un programón impresionante, le digo a todos que se vayan quedando. Tenemos bloque de historia y rock con la historia del tema Cutralcó, de las manos de Filippi. La época de Menem. Época de la recuperación de Sanón, una fábrica recuperada. Bueno, lo va a contar después mejor Flor, que es nuestra columnista. Tenemos invitados, tres o cuatro invitados sorpresas, así que no sé cómo vamos a hacer con el tiempo acá para llegar. Una y media terminamos, Ceci, ya te aviso. Hoy tiramos hasta la hora y media. Creo que viene una banda. No vamos a decir todavía quién. Viene también alguien que escribe, o viene una escritora. A charlar con nosotros. Una poeta, alguien que escribe poesías, así que es buenísimo escuchar a aquel que, que le guste escribir, y le proponemos también que el que por ahí no tiene ganas de acercarse hasta acá o le da un poco de vergüenza, lo puede hacer mediante el Facebook, mediante el Facebook de Lobo Suelto, que es así, Lobo Suelto. Hay una como un dibujito de una espica, dice Lobo Suelto, en verde y blanco, si no mal no recuerdo. Ahí etiquetan algo y estaremos hablando, comentando lo que escriban. Queremos que toda esa gente se vaya acercando. Nos gusta un montón eso. Sí, nos gusta hacer este programa de rock, loco. Un programa de rock y cultura. Vamos a ir los números de teléfono. Hoy estoy loco para que manden un montón de mensajes y pidan temas. Porque, ¿sabes por qué? Porque es verdad, tenemos una producción del carajo, me quiero chapó. Sí. Ante eso. Me saco pero, sombrero pero con vamos Nico. Vamos a buscarle la vuelta. Pidan temas, loco, pidan temas, pero temas buenos, temas que tengan ganas de escuchar viernes a la noche, lindo viernes. Hace calor, pero está lindo para tomarse una bienvenida. Hacer una buena previa, loco. Hacer una buena previa, aquel que está por salir, aquel que está por quedar a cuidar a sus hijos, aquel que está por cenar una pizza, o aquel que se está por juntar con amigos. Mande a ver qué lindo tema quiere escuchar y, bueno, le dejamos en manos de la producción de para que se ocupen de ello. Los números de teléfono son el 11-61-54-03-59. Que nunca sé dónde está ese teléfono acá. Yo nunca, nunca lo sé. Lo tiene Ceci. Ceci se va a ocupar de eso. Nuestra gran maga de los teclados desde el otro lado. Maga de la consola. 4666-5559. 4666-5559. Llaman, charlan con nosotros. Loco, a ver si alguien se anima también a charlar con nosotros. El que llame va a tener un regalo, se lo prometo. Y también, bueno, como siempre, mensajes a mi número telefónico. Al de Nino. Ya hay gente diciéndonos que tengamos un buen programa. Que va a venir otra gente invitada. Y bueno, así como se han acercado. ¿Te acuerdas cuando se acercó el pibe que tocaba? ¿El cabra? Sí. La cabra. Pueden acercarse. La cabra, ¿no? Saber 81 FM Moreno 90.1. Tenemos mucho para charlar con ustedes. Hoy vamos a hablar seguramente, por ejemplo, de las pasiones y demás cosas. Esto fue la primera venta del programa Somos Lobo Suelto. Un montón de cosas. Queremos que nos manden mensajes que nos endulzan los oídos. Y que pidan temas, loco. Lobo Suelto. Bueno, vamos a preguntarle si le ha costado o no le ha costado la carrera. Atilio Costa Febre, creo que conectamos con él cuando son allí en Buenos Aires las 7 de la tarde y 14 minutos. Estudios Centrales de Radio Mitre en Buenos Aires, Argentina. Buenas noches, buenas tardes para usted, Atilio. Un abrazo, amigos. Lo primero que me dijeron hoy cuando llegué a la radio, tu carrera no va a ser ininterrumpida y va a cumplir la radio, Radio Mitre en este caso, con el contrato como corresponde. O sea, no le han echado, ¿no? Sigue trabajando allí, ¿no? No, seguimos firmes. Quería preguntarle varias cosas. Supongo que usted sabe, es consciente de que su narración ayer a través de Radio Mitre, esa reacción tan visceral, con tanto calificativo, hoy ha estado adornando las informaciones que se hacían aquí en España sobre el descenso de River Plate en todas las cadenas de radio y prácticamente en todas las cadenas de televisión. Quería preguntarle, sobre todo, ¿por qué esa reacción tan visceral? Esa crítica tan ácida, mezclada con tanto insulto, ¿no? Es un estilo que, sorprende, por lo menos aquí en España, don Atilio. A ver, yo hace 21 años que acompaño a River por todo el mundo. El fútbol, como ustedes lo saben, en la Argentina tiene una gran connotación pasional, una profunda connotación pasional. River y Boca son los equipos más importantes de la Argentina por lejos. Hoy River vive un momento casi antinatural, nunca había descendido, pierde la categoría. Yo soy más que nada un relator con mucho profesionalismo, con un respaldo periodístico muy importante, pero también con sentimientos y de vez en cuando a los relatores argentinos se nos sale un poco la cadena y decimos estas cosas, tratando de describir lo que se vivía ayer en el Estadio Monumental. Sí. Si a alguien he ofendido con esto, pido disculpas, pero en definitiva uno tiene el respaldo de muchos años profesionales como para decir este tipo de cosas, aun cuando en el medio de todas las expresiones aparezca también algún insulto, que no hace otra cosa que marcar la realidad que ha vivido River desde una dirigencia pésima, espantosa, que le ha hecho mucho daño, que han desbastado a una de las instituciones más importantes del mundo, ¿no? Pero, ¿se escucha usted ahora, cuando hemos emitido este resumen? Bueno, este era un pequeño relato de lo que contaba Atilio Costafebre. No somos un programa partidario. Simplemente queríamos hablar de las pasiones, ¿no? Yo sí, recuerdo, Lito, tiene pasión, carajo, mierda. Recuerdo el día del descenso de River, de que a Costafebre gritando, hijos de puta... Como... ¿Qué te hicieron, River? ¿Qué te hicieron, River? Y bueno, la semana pasada nos desayunamos los goles de Blandi acá en la radio y también después volvió a perder River. ¿Y qué hace que alguien, esto la introducción era esto, ¿no? ¿Qué hace que alguien igualmente, a pesar de tantas cosas, ¿no? A pesar de un descenso, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Vamos a hablar de las pasiones hoy. ¿Qué hace que alguien esté hoy, viernes a las 10:15, pensando en... Por favor, River, gana el domingo en Isidro Casanova, porque si no, me muero. ¿Qué sí. es lo que hace que uno siga reincidiendo en esas pasiones? Reincidiendo en esa locura. Yo ahora hoy tomamos el fútbol como puntapié para dar esta charla, pero hay en un montón de casos, ¿o no, Nino? Sí, pasa por todos lados. Bueno, en el fútbol, yo qué sé, River ahora es como la novia que te caga, boludo. Te caga, eso. Te engaña, pero vos seguís, loco, seguís, a fondo, a full. ¿Te engaño? Seguís. Sí. ¿Te cagó? Cago, seguís. ¿Te manda a cagar? Sí, igual seguís, dale. Te dice, vamos. No, con tus amigos no salimos hoy, ¿nos quedamos acá? Sí, seguís. Y seguís, vamos. seguís. Esa cosa inexplicable. Bueno, luego queremos que nos cuenten esas cosas inexplicables que hace uno... Que uno desde el raciocinio dice, no puedo hacer esto. Porque el razonamiento, yo digo, pará, nos fuimos a la B. Me como la gastada de todos. Juega Trezeguet, se regarra a los 5 minutos. Me pierdo los dos clásicos en el verano. ¿Entendés? ¿Y por qué hoy estoy nervioso por el partido del domingo? No tiene explicación natural. No es algo natural seguir con este de esta manera de pensar. Sí, por el fútbol pasa la pasión y, bueno, así como pasa por el fútbol, debe pasar por la música para muchos o por todos los hobbies que tenga o todas las cosas que sienta. Pasa la pasión. Siempre pasa la pasión ahí. Me manda ya un mensajito que le voy a decir. Dice, cancha, no voy a decir la cancha. Dice, tengo entrada para la cancha en una tribuna. Pero quiero ir a la otra tribuna. ¿Viste qué te pasa eso? Sí. Que vos querés ir a donde va la muchachada. No querés ir a la barra. Donde va la barra, querés ir. Tenés entrada ya para podés ir, entrar, pagar, mostrar tu ticket, te pasás, te sentás, te ponés el partido. No. Me quedo, me como los palazos de la policía, gomazos, atrás de una valla, esperando como para poder saltar, correr y entrar a la tribuna, a la otra tribuna. Solo porque es increíble, no tiene explicación eso. Sí, la pasión eso? Es eso. No tiene eso es la pasión, no tiene explicación. Es algo que va más allá de vos. Es un sentimiento. Es un sentimiento inexplicable. Así que hoy, loco, le pedimos que nos vayan contando sus pasiones. ¿Qué hicieron? Una cosa que si lo pienso otra vez, es imposible que lo vuelva a hacer. ¿Cómo me mandé a hacer esto? Bueno, este está bueno, este que se mandó a una tribuna cuando tenía entrada para la otra, se comió un palazo, gomazo. Bueno, me pasó en el recital de Ramones. Contá. En River. ¿Qué, cómo era? Gases lacrimógeno. Sí. Ya está, vos estabas por entrar, gases lacrimógeno. Ya estaba llorando los gases. Más, ya, viste, ya me quería volver a mi casa. Ya no. Igual, entré, loco. Está bien, no me mandé, claro. Chao, nos vemos. Voy a ver a Ramones. Entré la igual. Pasión era Ramones en ese momento y bueno, le mandaste de una y ya está. Último recital, me acuerdo, ahí en River. No fue el último de Ramones, pero sí fue la presentación de Adiós Amigo. Acá ya manda alguien un mensaje, dice, entrada para ver a Charlie. Es verdad, no sabes si te puede tocar 5 minutos, no tocar. Es verdad. Es una pasión que uno no sabe por qué la hace y sin embargo la sigue manifestando. Siendo. Antes de ir al primer tema, loco, vamos a repetir los números de contacto. 11-61-54-03-59, 11-61-54-03-59, 4666-559, 4666-559, a mi número, al de Nino puede mandar mensajes, también los tenemos leyendo al aire. Alguien ya manda un mensaje por Face. Robert me dice, bueno, pasá la mirada del amo de las pelotas, ahí está, queda para la producción. Dale. La mirada del amo, me gusta el tema. ¿Arrancamos ese con Bulldog? ¿Arrancamos con Bulldog? Dale. Arrancamos con Bulldog, noche rockera acá en Lobo Suelto, no se vaya, quédese, tenemos mucho para divertirnos, para charlar, para escuchar mucha mucha buena música y también para que ustedes vayan pidiendo, como pidió Chiqui Peralta, el amo de las pelotas, y cuéntenos sus pasiones, loco, que dijeron, bueno, no sé, loco, esta viola me anda como el culo y sin embargo quiero tocar con esta porque es de el calzoncillo todo roto. Me lo pongo de cábala. Cuéntenos sus historias. Lobo suelto, loco, quédense con nosotros, tenemos un programa cargadísimo, ¿eh? En un ratito ya entra Flor a charlar con nosotros, Cultural Co es el tema, y bueno, mucho más Biblioteca del Rock también tenemos a Benino, ¿eh? No sé cómo hacer para meter todo en este programa. Lobo suelto. Escúchame, nena, lo que te digo, yo no quiero más estar contigo. Seguimos en Lobo Suelto. Bueno, vamos a ya va a entrar Flor acá al estudio. Hoy tenemos un tema particular, Nino. Cutral Co va a ser el tema que nos charle Flor. Te pongo por acá el micrófono, Flor. ¿Podés pasar por ahí? Ahí me corro yo. Cutral Co. Vamos a hacer una cosa. Vamos a presentar el tema, lo que vamos a charlar durante La sesión sería, porque es como nuestra doc. Sí, es la doctora. Nuestra profe punk. Nuestra profe punk. ¿Cómo le va, doña Flor? ¿Cómo anda usted? Hola, buenas noches. Acá, todo bien. Con pasiones también por Bulldog, que todos me critican, cómo puede luchar, qué sé yo, me bardean de acá, me bardean de allá, pero a mí me gusta Bulldog, es una pasión. Ha hecho una cosa que dice, no, desde la razón, esto no tendría que haber sido, y sin embargo se mandó a hacerla. ¿Sabes qué? Me parece, o por lo menos por ahora, no. Creo que no. Salvo en lo que es histórico, que vos decís, no pude haber hablado delante de tanta gente. Esto es una pasión, porque la verdad, me da hasta una especie de vergüencita te da estar acá. Pero no, pasiones así locas. Vamos a hacer una cosa, le vamos a decir a la producción de Lobo Suelto, porque es vergonzosa, Flor, un poco. Le vamos a decir que la etiquete como ya está hablando Flor Gómez, pone arroba Flor Gómez en el Facebook, así todos sus contactos saben que está por salir al aire. Ah, bueno. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Vamos a ponerla incómoda. Sí, sí. ¿Tenés mensajito vos? Sí, ya tengo acá, arrancaron con las pasiones, bro. Pará. Estoy escuchando Pasen en el tema de los ratones para un amigo que perdí hace un mes. Y aguante Boca. Y Almirante, este bostero mal. Mirá, Este Gordo no es Garra. Almirante. Ex Gordo Carranza. Bueno, ¿qué quiere? ¿Un tema de qué? De los ratones, tema Vic de los Nico. Ratones. Bueno, ya nos pidieron las pelotas, nos pidieron los ratones. ¿Qué tenemos ahí? Flor, ¿qué vamos a charlar hoy? Hoy vamos a tocar al innombrable, desde mi punto de vista. Espera que me tocó el izquierdo. Todos agarrándose el miembro que quieran izquierdo. Vamos a hablar de Menem, de lo que va las dos presidencias de 1989 a 1999. Y esos atroces o esa esa masacre que hizo a nivel nacional, ¿no? Porque la Argentina es yo me pude comprar tal cosa, yo pude tener tal otra. Está yo... el que todavía que piensa eso. Y eso es una consecuencia. Eso fue una consecuencia. Yo con Menem me compré todo. Eso. Bueno, pero a nivel individual, porque eso fue lo que quiso imponer ese capitalismo que estaba otra vez en su fase más depredadora, si se quiere decir, y que hizo totalmente individualista a la persona. No, porque con Menem yo me hice mi casa, no, porque con Menem yo me tenía el crédito, 12 cuotas sin interés, bla, bla, bla. Y eso, sí. Y eso provocó que hoy le tengamos una tremenda desconfianza al Estado, a lo público, si se quiere, no al Estado como... ver en una representación a un presidente, sino al Estado como ente público, como ente que debe regular, como por ejemplo la energía, el transporte, el gas, los servicios, todos esos ítems que hacen que una nación esté en movimiento, este señor los privatiza, los hace privados. Cuando después un presidente, por ejemplo, tengo que escuchar que la tarjeta sube es para espiarte, vos decís, sí, ahí Carlito dejó su cuota de su cuotita, porque, escúchame, ¿vigilarte con qué? Te está pidiendo los datos para un seguro. Y yo no estoy hablando de si soy K o anti-K o no. No estoy hablando de que boludo, estás... ¿no es el que piensa que te pueden espiar? Te van a espiar de otro lado, estúpido. Te espían por Facebook, te espían por Google. No puedes venir a decirme que con la tarjeta sube quieres saber tus... No, o sea, eso no es... O cuando vemos que... ¿Dónde mando a mi hijo? ¿Al público o al privado? No, porque el público y se faltan siempre. Sí, pero bueno, ¿te fijas esas dolencias que tiene el docente al tener que ir a las escuelas? ¿Cómo cobran? ¿Cómo no? Sí, como que no hizo partícipe. Menem sacó de hacer partícipe a la familia de la escuela. También fue una de las cosas que... Eso ni hablar, porque ¿qué pasa? Se obliga a la familia a tener que decidir cuál va a ser la calidad. El Estado no le va a garantizar calidad, sino que lo va a dejar decidir, ponele... O vas a un privado o vas a un ente público y te tenés a las consecuencias. En todo esto la tele ayudó cuando veíamos a Gasalla con este tema de la empleada pública como una vaga, como una que tomaba mate todo el día. Y vos decís, ¿cómo esos medios no fueron actuando y corroyendo todo lo que es este, lo que fue el ente del Estado? Que yo ya te digo, no estoy hablando del Estado, no, tengamos supermercados, no sé, Cristina. No, estoy hablando del Estado participando en cosas que mueven a la economía de un país. Suponte las energías, suponte los servicios de transporte. Se hizo ajeno el Estado en ese tiempo de... Totalmente, porque el Fondo Monetario Internacional les decía... Bajó el guión. Les bajó el guión y les decía, vos en educación no tenés que invertir, tampoco en salud. Dejá que eso lo decida el Estado. El Estado no puede garantizarte todo. ¿Te acordás? Yo me acuerdo que Flor, que pasé en esa época del Nacional... Hacer... Bueno, eso fue una atrocidad que creo que muchas personas no lo pueden ver, pero perdimos la capacidad de Colegio Nacional Moreno, que pasa a ser a la provincia y que de la provincia pasa a ser al municipio. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos el mismo presupuesto Moreno que suponte Morón, que suponte La Matanza, que suponte, no sé, Tigre. Entonces eso va haciendo desigualdad. Mi educación, siendo de Moreno, no va a ser la misma que el de Tigre, no va a ser la misma que el de San Fernando. Cuando se implementa esa nueva ley, hacen esto. Hacen que se vaya, ¿entendés?, haciendo más desigualdad. Y tenemos esos vestigios, esos pibes que se recibieron en esa época, que para colmo hicieron el noveno. Hasta el noveno vos era obligatorio. Primero, segundo y tercero, no. Entonces todos esos pibes que, ¿entendés?, que después se encontraron con la realidad de que para ir a buscar un trabajo te decían, no, tenés que tener el título secundario. Sí, pero a mí Menem me dijo que era hasta el noveno. Entonces, ¿qué hacemos? Las leyes del Menem. Y así sucesivamente que se van creando villas. En esa vuelta de lo que es la presidencia de Menem, está el primer piquete, que es lo que hoy vamos a charlar. El primer piquete, tal vez televisivo o más popular. Masivo en el sentido, sí, hasta si se quiere más en el sentido popular, porque se utiliza como un medio de protesta el hecho de te corto, te paro y te hago, y encima corremos con el beneficio de ser televisado, de poder decir, no, yo me opongo a esto, que se privatice mi lugar de trabajo, porque a vos te echaban, te pagaban una indemnización, y si que con la indemnización no hacías algo que te dé dinero, quedabas estancado, te quedabas en la última recta. Y igual había muchas cosas para hacer dinero en esa época, creo. Bueno, presentado el tema, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer, ¿cómo es? Canción, tanda, canción. Hacemos canción, tanda, canción. Ya está presentado el tema y después seguimos con Flor. Y nos inmiscuimos en el tema. Desmenuzamos un poquito lo que fue

Seguimos en Lobo Suelto. Están mandando un montón de mensajes. Nos dicen que, bueno, nos mandan un grosa para la profe de historia, ahora que estamos hablando del tema de Zanón y la fábrica recuperada. Un orgullo que lo lleve en la sangre y sienta su profesión como nadie. Sin duda, es algo que hablamos de... Eso es una pasión también, ¿no? Llevar la profesión de esa manera, con vocación. El que no tiene vocación por lo que hace... bajate. Loco, bajate. Sí, bajate. Somos pro al bajate cuando no tenés pasión, vocación más en si en no un es por laburo. Amor se muere antes, dice Yorio. Hablamos de las pasiones. Tengo un mensajito y lo quiero leer antes de decir con Flor porque me gustó mucho. Esto es una pasión, voy a decirlo en primera persona para que se entienda. Esto es una pasión grupal. Hablando de fútbol. Bueno, cuenta alguien. River juega una final de la Copa. Todos los pibes iban, eran como 8. Y a mí hace 2 días me habían sacado el yeso, que abarcaba toda la pierna. Imagínate, en recuperación. Hacía una cuadra en 10 minutos. Claro. Todos gallinas, los que iban, y yo era el único que no iba. Primero porque no tenía un mango, y segundo por la gamba. ¿Qué hacen los pibes? Me pagan. Esto es un mensaje que estoy leyendo, me pagan. No soy yo el que lo estoy contando, simplemente estoy relatando. Me pagan la entrada y me llevan a pesar de mi invalidez. Tenían que verlos a todos cubriéndome los paravalanchas en cada gol de River para no lastimarme, bancando toda una multitud encima, una popular. Y lo peor, bancarme que yo bajé de la tribuna, claro, porque la cancha de River, 28.000 escalones. Creo que después lo hice cuando bajé a la 1 de la mañana y llegamos todos al barrio hasta a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana de un partido a las 10 de la noche. Te ocupó toda la noche, claro, con un inválido. ¿Cómo hacer con un inválido a la cancha? En este momento creo que River es pasión de todos, ahora que bajó la categoría. Pero se siente mucho más todavía. Acá está bien cómo termina el mensaje. Dice, creo que estamos hablando de una pasión por la amistad y por el fútbol. La razón indicaba que yo no tenía que estar ahí. Qué grandes fueron los pibes, mis amigos. Es verdad, está bien, ahí, ¿eh? Loco. La razón indicaba que no, chabón, quédate en tu casa, sacar un yeso. Pasa. Y bueno, estamos con Flor y estamos con el tema Zanón, Flor. Sí, ¿no? Esta fábrica recuperada que se maneja ahora por manos de los obreros, que Cutralcó, este tema que hace Las Manos de Filipis, resalta un poco eso, de que matar al presidente, sí, no era que íbamos a estar todos iguales, no íbamos a tener todas las mismas oportunidades, y con estas privatizaciones, tanto como fue lo de YPF, por ejemplo, cuando salta en Cutralcó, tanto Zanón, son pequeñas células que en ese momento, a partir de los 90, fueron pequeñas células que dijeron, no, esto no puede seguir así, esto no puede estar así, tomemos nosotros el control, antes, como lo llamo yo, ¿no?, de particular, le digo, estas aves de rapiña, vengan a querer a quedarse con nuestro recurso. Pues estamos hablando de Cutralcó, por ejemplo, es un pueblo muy chico que solo vive del recurso de lo que es YPF o Repsol en su tiempo. Zanón también, que vive solo de lo que produce, que generalmente en esos pueblos la fábrica que está es la fábrica que nutre de trabajo, de puestos de trabajo a la gente que vive alrededor. Y creo yo que Zanón es un hito para nosotros, para mí, para la historia, como fábrica recuperada, con hermana. Porque de los estamos obreros. Hablando, recordemos, ¿no? Yo lo que yo recuerdo era, no es el piquete ahora ya organizado, no, de que somos el primer piquete. Somos una movida, me dan tal vez un dinerillo por eso. O vamos, bueno, a ver. También no. Una de las primeras fábricas recuperadas. Era una ruta nacional. Sí. No era que le dijimos, bueno, porque hoy queremos que... invierno, crudo invierno, más Cutralcó, como no sé, como Bahía Blanca, ¿viste? Cuando hace frío verdadero. Y claro, pasaron temperaturas de 15 grados bajo cero ahí la gente de Cutralcó, soportando un montón eso, ese piquete. Soportando y oponiéndose a ese sistema que estaba dispuesto a depredar con todo, o sea, que no tenía límites. Y ni tampoco uno le puede ver decir la ganancia para quién, porque... Si vos le estás diciendo a la empresa que la empresa la compra, pero el 48% se lo lleva a ella. O sea, se lo lleva a la empresa privada. Es ahí cuando tenemos estos grandes holding empresariales, que no nos podemos sacar de encima, que manejaban, que nucleaban todo. A su vez, lo mismo pasa con el campo. Los pool de siembra que aparecen, que están los bancos todos metidos en lo mismo, son de la misma causa. Y yo creo que, por ejemplo, Zanón y lo que fue Cutralcó son grandes hitos en donde la gente dijo, no, hasta acá vamos a llegar. y no te la voy a dar, ni tampoco me voy a dejar que vos me manejes. Lo que es mi ganancia, lo que es lo que yo produzco como obrero, pertenece a mí. Y creo que es un hito. En esa época fue un hito y lo sigue siendo. O sea, no sigue siendo un altar de lo que es la lucha obrera. Bueno, yo creo que ahí realmente fue la necesidad, el estandarte de esta gente, ¿no? Y se ve ahí, fue necesario que se expanda también. Hay que tomar esos valores, hay que oponerse a ese sistema que ya estaba en el común de la gente, en el imaginario de la gente, ya lo privatizado tenía buena fama. O sea, ¿cómo hacemos nosotros como obreros para oponernos a ese sistema cuando la gente te está diciendo, bueno, vamos Telecom, vamos celular, vamos por acá? ¿Entendés? Hay que oponerse no solo a un sistema, sino a la gente, a tu par. ¿Cómo haces para oponerte? ¿Entendés? Sos quizás 1.500 obreros y tenemos todos los otros que, ¿entendés?, se dejaron indemnizar o que se quedaron en manos de los privados. Y creo que, ya te digo, para mí es un hito que debe de expandirse más, que debe de tener más difusión. Y vamos con el tema. No, todavía no sé qué está pasando, coso. Nos están escuchando. Bueno, Faz Sin Pau termina siendo como se llama después, Sanón, Fábrica Sin Patrones. Y bueno, loco, desde acá de Lobo Suelto es nuestro humilde homenaje a esta gente que ha pasado mediante el piquete, el primer piquete nacional contando rutas en temperaturas bajo cero, de una manera poder recuperar su fuente de trabajo, no perder su fuente de trabajo, y bien demostraron muchos años después que primero mantuvieron la fábrica, pudieron seguir trabajando sin la patronal, una patronal muy muy muy corrupta, sí, con todas las palabras, sí, sí, y aparte la convicción y el ideal que te lleva, porque tenés que estar dotado de mucha convicción, de mucho huevo, si se quiere, para pasarlo en limpio. Tenés que estar dotado de esa pasión y decir, bueno, loco, yo voy a llevar mi fábrica, la voy a sostener, la voy a mantener, la voy a dotar de aquellas cosas que me hagan falta para seguir produciendo, para seguir teniendo esta gente y que esta gente siga teniendo a sus hijos y les pueda dar esa enseñanza. Porque si vos sos hijo de un obrero que recuperó una fábrica, yo creo que tendría todo el orgullo. Y tu hijo lo va a sentir así. Y va a ir con ese ideal, ¿entendés? Lástima que solo sea una célula pequeña y no seamos más. Bueno, pero para eso están estos medios, ¿no? De a para poco, ir llevando de a poco. Wow. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar el tema que tenemos, que de lo que estuvimos hablando, ¿no? Cutralcó, de la fábrica recuperada Sanón. Y después viene, termina Flor cerrando, seguimos en Lobo Suelto, que tenemos un montón de invitados, de gente ahí afuera de la producción está haciendo malabares. Quiero leer otro mensaje antes de ir a la canción. Primera vez que los escucho, me siento muy orgulloso que a pesar de que su música mucho no me gusta, me gusta el programa. Si hay algo de Elvis, ahí le que estamos diciendo hoy que la gente tenía la oportunidad de pedir. Me escucha ahí la producción, algo de Elvis, bienvenido, si no estuvieron igual, el mejor de los éxitos para ustedes. Y cómo que no, a alguien que está escuchando por primera vez Lobo Suelto, algo de Elvis, sí, ya lo vamos a pasar, que nos aguante ahí, vamos a vender, quédate que lo vas a escuchar. vamos con el tema Cutralco. Terminar la ignorancia del pueblo. Este gobierno no lo comprendió. Cuando se siente ya uno le mete el de frente, piensa en el lindo que lleva hasta la muerte. Con fuerza, con marcha y a no detener. Por más que reprima, que calme con golpe. Para de goma, con calce y con golpe. Ojo que no ven corazón que no siente. Este es el presidente Kirchner. Hay que matar al presidente. Hay que matarlos a todos. Si no, ¿para qué me quedo acá? Si a mi tío puedo alimentar. Tengo la esperanza que en la ciudad lo voy a cruzar y lo voy a matar. Toda la represión policial. Por unas fotos la vida te puede quemar. En este ciclo presidencial del innombrable vamos a tener un suceso muy importante por lo que es la historia argentina, que va a ser la muerte de Cabezas, el asesinato de Cabezas, mejor dicho, que fue justamente por unas fotos a este señor Yabrán, que este gobierno estuvo tildado de muchas cosas turbias, de muchas cosas negocios, ¿no? De pizza y champán, muchos negocios internos. Y Cabezas fue asesinado en 1997, el 25 de enero, ahora se cumplieron 15 años de su asesinato. Y estuvo justo la suerte de haberle sacado esas fotitos, y esas fotitos ni más ni menos le costaron la vida. Y fue todo un mensaje interno para la prensa: no se metan con tales personas, que después está un auto quemado o vos no vas a estar más. Estos negocios turbios que caracterizaron a Menem, me parece que Cabezas fue el que se llevó la peor parte, sin duda. Así vamos cerrando. Bueno, le agradecemos a Fer por venir. Muchas gracias. Estuvo muy bueno el tema, lo de Pequeño System, de esta Pequeño System, la fábrica recuperada Sanom, Facimpap, hoy llamada ya Fábrica Sin Patrones. Y bueno, un pequeño pantallazo de lo que fue el caso Cabeza. Ya también cumplimos hace 15 años, teníamos otro pequeño informe también. No vamos a hacer tiempo por ahí a pasarlo hoy. Teníamos un audio de la hermana hablando. La hermana, en un momento se juntan las hermanas de Yabrán y de Cabezas, y dice la de Yabrán, le dice: somos las dos, somos víctimas de algo. No compares a mi hermano con tu hermano. Tu hermano es un asesino, sí. Bancado por un gobierno y por un montón de cosas. Y estaba bueno eso como audio. Bueno, lo dejaremos para la semana que viene si podemos. Hoy estamos medio complicados con el tiempo. Loco, gracias a todos los que están mandando mensajes. Gracias, Flor, por Muchas venir. Muchas gracias por traernos, hablar, por este espacio. Traer tu... Alguien que sepa algo de verdad, ¿viste? Nosotros estamos acá. Da contenido, ¿no? Contenido punk. Contenido. Muchas gracias. Y bueno, loco, gracias. Lobo Suelto, seguimos. Tenemos ya muchos invitados para la segunda hora de Lobo Suelto. Que hoy, loco, hoy yo te digo ya, desde acá hasta la una me quedo, hasta la una me quedo. ¿Qué vamos a ir con el tema de... el tema que dijimos, lo de Loco de Turno? Sí, Loco de Turno, que estuvieron sonando hace un par de semanitas acá en Lobo Suelto. Tema, tanda, y seguimos con el programa. Sabemos tocar, tal vez jugar al Tetris o a la pelota. Nosotros que envejecemos en el bar y somos artesanos en el arte de lanzar. Nosotros que gritamos gritos sin escuchar, tenemos

to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight. Seguimos en Lobo Suelto, ya 23:08, viernes, y tenemos los invitados que queremos tener y los que quieren estar. Eso es parte de la radio, eso es parte de lo que queremos hacer, el que se siente a gusto que esté y el que no se siente a gusto que no esté. Chicos y chicas, niño y niña, ¿están a gusto donde están ustedes dos? Sí. Entonces estamos contentos de que estén acá. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a contar a la gente, tenemos, hoy decíamos, hablamos de aquella gente que nos puede conmover, la cultura o las ramas del arte son varias. La gente que tiene pasiones. Y que la gente que tiene pasiones es la que a nosotros nos conmueve de repente. Y bueno, hoy estamos con gente que escribe, poetas, llámense de esa manera, me hace el gesto, Agus, pero también, ¿por qué no? Buenas noches, chicos. Nombre, digan sus nombres, preséntense si tienen ganas. Yo los presento si querés, como quieras. Bueno, vos. Bueno, el conductor sos vos. No, sí. Yo soy el co. Co-conductor sos vos. Agus, a mi derecha. Vamos a decir mejor seda cáustica, ya que seda cáustica, perfecto. Es donde yo estuve leyendo algunas cosas de ustedes. Estamos con seda cáustica. Los nombro, ¿en plural o en singular? Somos dos personas como distintas, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios somos dos personas distintas porque si no teníamos un problema físico importante. Yo soy nena y, sí, y yo soy nene. Voy a hacer un poco de ruido, le voy a pasar para que ellos estén cómodos los dos micrófonos. Son muy generosos. Porque se quedaron. Muchas gracias, viejo. Ahí está, y yo hablo acá con mi compañero. Decíamos, son seda cáustica, en este caso, es un niño y una niña quien yo soy seda cáustica y yo soy humor. Poetas del conurbano bonaerense. Poeta conurbano bonaerense. O intento, protopoeta, pseudopoeta. Proyecto de. No, hagámoslos quedar bien que invitaron a dos grosos poetas. Digamos que somos los mejores poetas de esa época. Bueno, somos los mejores. No, porque con que conmuevan a alguien, con que movilicen a alguien y. Eso me parece que ya debe ser el lloren, chicos, lloren. ¿No? Con que vos escribas algo y a partir de animarte eso a escribir ya creo que es algo grosso para mí, ¿no? Y que después animarte a escribir persona, en realidad no, animarte a mostrar lo que escribís es más complicado que grosso, digamos, es como es todo una cuestión que otros, claro, que otros existan, digamos, dentro de lo que vos haces. Pero bueno, es qué sé yo. Digamos la obra tiene una finalidad y la finalidad se hace de a dos, si no el poema no es poema, digamos, tiene que haber ser humano en el medio y preferentemente alguien que lo reciba, si no, no sirve. Tienen, hablamos de las pasiones hoy, para ustedes escribir es una pasión, es algo que los apasiona, es algo que les sale naturalmente, para vos, de que te reís, ¿es eso, es una pasión o es algo que te sale naturalmente? Y, qué sé yo, desde chica, es algo que me sale porque es mi forma de expresarme. No lo pienso, sale. Tampoco voy a decir, ay, soy re grosa, soy naturalmente una poeta. No, pero no tiene que ver con ser re grosa, sino con, como decía él ya, mostrar lo que uno escribe ya es un gran paso, porque seguramente mucha gente escribe de la manera que fuere, ¿no? Escribe un texto, escribe una poesía, escribe una canción y de ahí a animarse a mostrarlo, no puede dar ese paso. Creo que se me acaba de ocurrir que poeta o ya es el que quien muestra eso. O puede ser poeta el que no lo muestre también. Sí, totalmente. La poesía se completa, como te decía antes, la poesía, digamos, un poema se completa con la persona que lo lee. O sea, si no es un poema incompleto, un poema amputado, por decirlo de alguna manera. O sea, se termina de cerrar. No termina de ser. Claro, no termina. Tiene que llegar a un puerto el poema, siempre, ¿entendés? El poema, si bien se tiene la poesía como esa cuestión abstracta, así súper loca, súper metafísica y de laboratorio, ¿entendés? Que es como que es un alquimista así mezclando palabras, no es tan así. La poesía tiene una estructura, la poesía va hacia un lugar, uno, la musa, como dice, no me acuerdo quién, no te viene el colectivo, y vos te tenés que sentar a escribir todos los días y el día que te tengas que enfrentar con el cuadrado ese blanco, seguir adelante. O sea, no es que te va a venir y vos vas a escribir. Claro, vas a ser grosso, bueno, ¿no? Igual escribimos genios, muy distintos. Hay pocos. Para decir la verdad, escribimos de manera muy distinta. ¿Vos sí, sos como sí más prolijo? No, más prolijo no. Yo no. No, me parece por lo que dice es lleva una pequeña rutina. Y no, yo no. Yo va escribiendo, y de repente a partir de ahí puedes salir la musa. No, al revés. Para mí es... la musa no tiene que venir a uno, uno la tiene que buscar la musa, ¿entendés? Y a mí me viene la musa, o sea, yo ni me muevo para ir a buscarla. Me están dando ganas de comer pizza. Ahí está, con la musa. Claro, digo, sos un poco más laborioso en cuanto a decir, bueno, voy escribiendo. Capaz que esto después lo arrugo, lo tiro, pero... No, no, arrugar y tirar jamás. Siempre podés enganchar tres palabras juntas que sí, y de ahí sacas un poema, ¿entendés? Pero te vas como esforzando, laburando. No, esforzando es una palabra. La poesía es yo no creo en eso de que, o sea, a diferencia de ella, no creo en eso de que te sale y escribís y nada más, porque te sale, te puede salir la lista del supermercado, como le decía ella el otro día también, ¿entendés? Para mí te tenés que sentar, tiene que ser un ejercicio, tiene que haber compromiso. El que quiere ser poeta tiene que trabajar y vivir y consistir en la poesía, ¿entendés? No hay otra manera. Para mí es lo que vos preguntaste antes, si es una pasión que lo lleva. No, es una forma de vida, es vivir. Yo, si no pudiera escribir, si me cortaran las manos, no sé si estaría bien en mí mismo, ¿entendés? Sí. ¿Y vos pensás que es distinto? Bueno, ahora escuchándolo... Me convenció. No, en realidad lo que yo digo es que yo no tengo así como la forma de sentarme y escribir. Yo siempre tengo mi anotadorcito y... voy caminando y me pinta y escribo, es así. Qué bueno eso, cómo me agrada. Sobre todo en el tren. En el tren es como el Sarmiento, es mi gran pasión. Además de Huracán, pero bueno, eso es otro tema. Y yo voy en el tren y me inspira el tren. Sí, otra gente le inspira odio, a mí me inspira escribir. Y no es que voy a mi casa y prendo la compu y escribo. Es más, de hecho, detesto pasar mis cosas a la computadora. Recién ahora con el blog estoy como adaptándote, que no me queda otra. Pero bueno, ¿los dos van con el blog y anotando de repente? No, yo tengo un cuaderno verde que compré o le robé a algún amigo hace años, pero no lo escribí nada. Nunca más escribí nada y siempre utilizo la misma técnica de... que es como, digamos, encontrás algo que tiene poesía y te queda como, es como una estampita en la frente, ¿entendés? Y te queda esa idea y en base a eso construís el poema. Mm. Es como dice Casas, que encontrás la poesía en la estampita de la Virgen pegada en el patrullero, en Beckenbauer haciendo un gol en el 74, ¿entendés? O sea, en diferentes lugares, microscopio. Yo creo en lo microscópico, ¿entendés? Que encontrar las cosas, reformular las cosas microscópicas. Mm. Hagamos una cosa, trajeron cosas que han escrito y lo vamos a, no a juzgar, sino a disfrutar desde esta lejanía que hay desde el pensamiento un poco entre ustedes dos, y de ahí, a partir de ahí sacamos conclusiones. ¿Les bueno, parece bien? Dale. ¿Quién arranca? Les comentamos un poquito, bueno, les comento. Yo tomo la palabra. Me gusta tener a tres hombres acá y digo, yo hablo, me escuchan los tres. Nos quedamos callados y te escuchamos. Bueno, nosotros hace poquito nos conocemos, pero así como que, no sé, no, a mí particularmente el señor que tengo acá me inspira. Entonces, esto que vamos a leer es como un ida y vuelta, cosas bien. Que, un bombardeo. Dale, mutuo, dale. Creo, ¿no? El micrófono de ustedes, pónganse en cómodo. Fíjate. Dejo sí, de... Sí, ese, porque te vas, no se va a escuchar lo que lees. Bueno, arranco. Desde tu árbol. Es tu culpa que llueva y no te tengas cerca, que quiera de vos más mientras no me sale ni una palabra. De tus ojos soltás medio kilo de azúcar, después 2 kilos de limones para matar al tiempo. Me hace sentir bendita y perdida en la puerta de un estómago vacío, lleno de expectativas sobre mí. Me das el aire que da valentía al mismo tiempo que me ahoga. Esperas que te encuentre, pero sos el que tira la bomba y esconde el pescuezo. Pretendés que las horas se sequen de vos, mientras yo leo mis dedos de todos colores. Dibujo circulitos en el aire, respiro tu ausencia en mi habitación. Trato de no escuchar la invasión de tu risa en mis ojos. En mi boca, cada beso que no me das, convierta mi lengua en una hereje. Supongo que debes estar sentada en el patio, en bikini o con un vestidito verde. Que llega hasta el pasto y va todo verde hasta el perro, que es amarillo, hasta el agua de la pileta detenida porque no tiene ningún cuerpo y el agua es azul, como el cuadradito electrónico por el que te hablé por primera vez, como la sorpresa en la cara de los modernos cuando los puteaste, como cuando saliste de un túnel viejo y te subiste a la moto siendo una desconocida y me mordiste la punta de la oreja generando un impulso eléctrico que fue viajando directo a una habitación en mi mente que estaba a oscuras. Supongo que debes estar sentada en el patio preguntándote cuándo llegará la decepción. Me voy a arrodillar sobre el maíz para pensar en vos. Castigar por adelantado todo el rímel que me vas a gastar. Voy a caminar sobre almohadones de ahora en más para que ese momento duela menos. Despejar cada pared de mi camino mientras dedicas cancioncitas, escribís poemitas, dinamitas mi cabeza. Con tapitas de cerveza voy a armar un látigo para marcar mi espalda. Nunca olvidar tu nombre. Repetir mil veces no debo, no de nuevo. Hasta verte y olvidar cualquier pacto hecho a mi alma. Me levanto y no me pongo las ojotas porque hay vidrio de ayer en el piso y hoy quiero sentir el crack crack de las botellas que rompiste para darme el ejemplo de lo fácil que es perder lo que está adentro, que se vaya y se junte con la tierra y esa moneda de 10 centavos que hace tiempo me pide sacrificio y que ya no compra ningún chicle. Al fin todo manchado de sangre, al fin se fue el blanco y negro, vino el rojo, vino el color que indica que algo se detiene, rojo es no, rojo es pará, stop, detente, basta, callate, no me digas y andate, y no vuelvas nunca más, y metete en el bollo que tenés en las rodillas y olvidá, olvídate para siempre. Para siempre de que supiste mirar bien y no te arrancaste los ojos con una cucharita, la misma cucharita que me diste, vacía y yo la sigo chupando, porque me parece que le queda algo de gusto. Aunque no sepas coser, aunque no sepas bordar, aunque tengas tanta herida suelta en la mirada, aunque no me abras la puerta, yo voy a jugar igual. Aunque te vayas, ¿qué le voy a hacer? Partidos todo es más fácil. Cuando vos tenés tu porción, yo la mía, todos contentos, nada de besos, nada de nada. Fíjate todo lo que logra un poco de rojo metido en los pies, metido en el piso, metido en mi sangre y en tu adicción al miedo. Siendo aquí y ahora el miedo la cosa más pelotuda del mundo. Astillitas de memoria, porque puede pasar lo mismo. ¿Sabés la teoría de no sé qué? Esa, la que vos sabés que dice que nada es lo mismo dos veces por ninguna razón. Y de esa forma se construye el universo, de dos nadas cruzadas en determinado momento constituyendo un algo que por acto u omisión se desenreda en la muerte de saberse ajenas. Y en el patio, separadas, al fin, se recuerdan exactas del pelo a las rodillas. Vuelven a la isla, que es la cama. Se enredan del otro lado, se sueñan y se chupan. Pero a la mañana el piso está lleno de vidrios rotos y uno se pregunta qué es preferible, si ponerse las ojotas o quererte. Acribíllame tranquilo, estoy cumpliendo la pena del miedo, la que escupe líquido negro en la cara del que menos lo merece. Te instalaste en mi costado al lado del enanito que golpea con fuerza cada vez que un resquicio de coraje decide asomar. Saltás en mi cara, me mostrás todo lo que se puede perder cuando ya tengo la doble tachada, cuando la parálisis del cuerpo es total, desde los vidrios rotos de tu cuarto. Brota a gritos mi sangre, que no sabe, pero sí. Tirá todas las ojotas, que en este baile ya quedamos desnudos los dos. ¿Una de chapa? Como para ser nota mala. Dale, vamos a esperar. Antes que siga... ¡Ah, estamos como el loco! No, yo quiero decir que... si la poesía tiene que ser algo sensorial, que es lo que yo siempre creí cuando leo algo... sensorial digo porque tiene que ser algo que uno tiene que sentir, tiene que atravesar mediante uno, sentirlo y a partir de ahí después, si lo que escribiste vos es literal o no lo es, o a mí me lleva a otro mundo, me parece que es poesía y es lo que yo sentí recién en este momento. Igual que yo. Yo le cuento a la gente, yo tenía mi machete acá con sus escritos, te lo muestro a vos para que veas que no estoy mintiendo. Y cuando arrancaron, empecé leyendo... lo empecé leyendo. ¿Cuál fue el primero? El del animal, creo que fue. Sí, el que quiera. Uno. Pero duré tres palabras. Sí, tres palabras leyéndolo. Y ya me metí en esa casi conversación que iban teniendo. Así que, la verdad... Funcionó de alguna manera. Yo quiero un aplauso. Sí. No, por favor. ¿Cómo que no? un aplauso, obviamente. Y si el acometido de ahí está, de lo que hacen es conmover, bueno, en mí lo han hecho y veo que en Nino también. Sí, yo creo que ya los sentimientos. Porque yo creo que cuando alguien hace de adentro, lo hace de adentro, llega a lo que siente. Se me ocurrieron unas preguntas. Esto, cuando lo van escribiendo, ¿es que van más o menos escribiendo juntos o de repente se encuentran y es... Ah, bueno, mira lo que podemos formar de a partir de lo que escribimos en distintos momentos y capaz que de distintos lugares. Fue una suerte de vaivén de situaciones, digamos, particularmente estos poemas que tienen una suerte de diálogo que no fue preparado bajo ningún concepto. Fueron situaciones que de repente le pasaron a ella o me pasaron a mí y en base a eso yo escribí tal cosa y ella escribió tal cosa y me dice, mira lo que escribí, y yo le iba a decir... o sea, tardé un poquito, digo, y mira lo que escribí yo, y mira lo que escribí yo, me dice, y así fue como... Que soy como un poco ansiosa yo, en realidad. Pero, no, pero hubo un par que medio que lo hicimos al mismo tiempo sin saber ninguno de los dos, y después dijimos, wow, claro, qué conexión. Y después otro, la verdad, que yo leí y dije, ah, sí. Ah, sí, toma. Toma. A partir de ahí... ¿Cómo decís eso? Toma esto. Hagamos una cosa, estamos con los chicos acá, con los poetas, qué buena suerte que tenemos, sí, aquí, estamos contentos. Grosso. Vamos a escuchar una canción. Meta. Canción, tomamos aire un poquito afuera, que acá nos estamos muriendo. Y después volvemos, hacen el bonus que tenían preparado. Bonus track. Dale, vamos con la de Elvis para Carlos, que nos está escuchando por primera vez. Sí. Elvis sonando el Lobo Suelto para un nuevo oyente. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. El 6 de febrero vuelve el noticiero de FM Moreno. Recorte informativo, el lugar donde queremos estar. Desde el 6 de febrero, recorte informativo en la 90.1. Radio Recuperada. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para hogar.

Seguimos en Lobo Suelto. Tengo un par de mensajitos antes de hacer el cierre acá con los chicos. Uno que tenía que ver con el tema que estábamos charlando hoy de las pasiones. Bueno, voy a decir, para mí una pasión es la gente que va caminando a Luján por el amor hacia Dios. No tomo en cuenta la gente que promete o no promete, o Dios, o si creo o no creo. Sino los que van año tras año, con un poco de cordura. Yo me tomo el bondi o el tren. Sí, sí. Que con la sube va como piña. ¿Sabés lo que debe ser tener las bolitas paspadas? Sí, sí, debe ser tremendo, ¿no? Cuando llegas allá. A esa gente la banco a full. Eso es pasión. Y ni hablar de los que viven en Moreno y se van para Liniers. ¡Tremendo! Claro, si vivís en Moreno, arrancá de Moreno. Che, para las bolas paspadas a Dermicina. Tanto, tanto. O sea, eso es fe. Eso es querer a alguien, ¿no? ¿Estás en Moreno, te quedas a Luján? No, te vas a Taliniers y después te venís caminando. ¡Está loco, chaval! Arrancá de Moreno. Es el misterio de la fe, muchachos. Sí, bueno, la fe. Que Dios también nos cagó, Bueno, eso es tu... Hay que bancarlo, pero nos cagó. Pero bueno, pero ahí está. ¿Entendés? ¿Dónde está el raciocinio? Es decir, pará, me está haciendo todo esto, me voy a Liniers y sigo caminando. No hay razonamiento en eso. Puede ser una pasión. Y algo ya más referido acá a los chicos que tenemos hoy a dos poetas de acá del oeste. Creo que a veces uno se sienta a escribir y salen las frases de vez en cuando que te caen o que se te ocurren. Y de repente puedes armar una poesía entera. Para mí es imposible sentarme a escribir una poesía como un ejercicio. Bueno, alguien más cercano a tu pensamiento de repente. Sería mujer, seguramente. Es mujer, seguramente. Seguro. ¿Se nota la diferencia entre la poesía del hombre y la mujer? Sí, sí, hay una diferencia monstruosa. La mujer tiene esa capacidad, primero. Los poetas hombres son, los poetas bueno masculinos son como más etílicos. Viene desde el dolor, viene de un lugar como más visceral, por decirlo de alguna manera. Las poetas mujeres tienen otra cosa, tienen otro estilo, lo ves en Pizarnik, lo ves en... Bueno, a mí ella le dije que me hacía acordar a Pla como escribía. Ojalá. Y tienen... Vos, digamos, si agarrás... Si tenés más o menos lecturas de un par de lecturas de poesía encima, leíste un par de poemas, y agarrás un poema de un tipo y un poema de una mina, sin saber si son de una mina o un tipo, los reconoces, te das cuenta, ¿no? Les hago una pregunta... Ojo, en eso estamos de acuerdo. Bien, ¿ves? Les hago una pregunta... otro tipo de gente que le guste cómo escriba, no necesariamente el poeta de esa manera, de la poesía propiamente dicha, sino otro tipo de escritura. ¿Alguno que le guste? ¿Qué cosa? Para que no sean poetas, pero que te gusten. Que, ¿cómo escriben? La manera de escritura de cierta gente, pero no poesía tal vez tan literal de esa manera. Sí, sí, miles. Celine, Bukowski, bueno, Barrow, Bukowski, Miller, Dostoyevsky. A Bukowski nos gusta todo, Bukowski. Y Bukowski, somos Bukowski es como un padre que nunca tuvimos, Bukowski, digamos. Ya es, padre borracho. Recuerdo como los Simpson, poético. Es mucho en el rock and roll. Recuerdo un show, no puedo acordar la banda, sí que estaba en el hangar. Que en un momento el tipo se agarró, se saca la camisa, el cantante estaba con camisa y me dijo: ¡Bukowski, gracias, Bukowski! Se tiró un enfermo. Está bien, es la actitud. ¿Escribe en prosa también? Yo he escrito un par de cuentos cortos y no, y después escribo guiones, o ya más académicamente escribo análisis periodístico. O sea, nada que ver con, pero la poesía es desde los 7 años, ¿entendés? Es como... Sí, es verdad, me reta, me dice, escribís, ¿cómo es? Crezcan con ese, cosas por el estilo. Bueno, no, pero es porque soy una enferma de... necesito que las cosas estén bien escritas ortográficamente. Está, eso es buenísimo. Es mi enfermedad, chicos, lo admito. Hagamos una cosa, chicos, hacemos... ¿iban a darnos un bonus track? Sí, no, porque me sentí mal, viste, como en los últimos te pegué un poquito leyéndote. Ish, estoy acostumbrado. Dije, bueno, no, bueno, te leo uno más. Bueno, vale. Pero vos también tienes un bonus track. Cariñoso. Pero que sea cariñoso. Y bueno, ¿sí? Un bonus track de los chicos. Bueno, de la chica, de la mujer. No, pero digo chicos como bueno, grupo. Bueno, pero primero, no. No, dejala, loco, en serio te digo. se me viene la feminista, ¿eh? Acá por hay mucho favor, hombre. Un bonus track de vos los chicos. Vos te quedás en la radio, loco. Uy, perdón. Gracias a vos quiero escribir, pero no se me ocurre más que palabras que rimen con coger, coger, coger. Detesto la rima y eso lo sabés. Fue una de las primeras cosas que te dije. Ahora que sé de mi deseo de someterte en carne y pasto, no me conformo con el lenguaje binario. Quiero risas de vino y estrellas, atarte las manos y que grites poemas para salvarte. ¿Qué quiero ser? Quiero ser un borracho de ojos tristes y de horizonte. Quiero que termine todo lo que sea que deba terminar para volver al comienzo y cometer los mismos errores. Mantenerme vulnerable, mantenerme flojo, caminando y que nadie me choque, que nadie me llore o me diga sucio, que no me tengan miedo. Quiero poder decir lo mismo aunque sea verdad, estar pegado al pasto con una botella vacía y ser hermoso para todos. Quiero que no quieran ponerle un collar a mi perro, que me lo pongan a mí si pueden. Quiero ver colores y no ser puto por cuidar una planta. Quiero un montón de cosas que seguro muchos quieren, pero les suena el despertador con números rojos a las 7 de la mañana. Cuando pueda llorar, quiero llorar. Y si llueve y escurce y estoy solo y los vasos están sucios de fideos, está bien, porque yo quiero que así sea. Soy vos cuando elegís comerte la galletita del piso y darle la mitad a tu chica. Porque algunos todavía queremos, la puta madre, cualquier cosa que pueda ser querida. Pero vos no me querés así. Quien seas, vos me querés encorbatado. Y si la otra punta termina en una viga, mejor. Me querés afuera, borracho, triste y encerrado. Pero me sobra nafta. Y puedo decir que no tengo gravedad en el pecho. Que todo flota solo. Y cuando dos solos se chocan me río y me gustás tanto. Sí, vos. Entonces me vivo de nuevo. Se abren todos los molinetes aceptando el sexo hermoso de las cosas que están vivas. Yo qué quiero ser, mejor lo dejamos para otro momento. Ahí está, buenísimo. Grosso, muy carnal, ¿no? Es lo que escriben es... ¿ustedes lo ven así también o es mi visión de su poesía? Nosotros no lo vemos, lo sentimos. Bien. ¿Ustedes lo sienten de esa manera? Yo no. Yo sí. Yo lo siento con uñas. ¿Está bien? Y todo. Sentilo. Perfecto. Bueno, le agradecemos a los chicos por venir. Ojalá puedan venir otra vez porque estuvo bueno, estuvo copado. Buenísimo, gracias. Y a nosotros nos enaltece este tipo de visitas. Sí, grosas. Al contrario, muchas gracias por haberme invitado ella y yo, consecuentemente ustedes. Bueno, digamos. Sí. Vamos a una cosa, repitan su blog, donde podemos leer lo que ustedes escriben. Tenemos el chivo, que tirar un chivo por un poeta es algo muy extraño en realidad. No, ¿no? Yo... Pero no, bueno, dale, chivo. Nunca vamos a estar de acuerdo en nada, me parece. No, Humor House. Bueno, al que le interese que lo busque y al que no le interese. Repetilo, por favor. Humor House. Más fuerte. Humor House. Bueno, les digo yo para los oyentes, es el de él es Humor House, o sea, es con H, humor,

Holmes, metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. No sé muy bien cómo patear, porque al medio y no sé cuándo tirar a colocar. Pero eso sí, no va a cambiar. Voy a ser yo siempre el primero en patear. Romper el esquema de los que siempre callan, gritar aunque sea una sola verdad. 3:51, ya terminando el programa de Lobo Suelto. Bueno, tenemos un un pequeño inconveniente, pasó. Voy a leer primero lo que ponen. Iban a venir a tocar los chicos de Ficciones Rock acá a Lobo Suelto. Voy a pasar a leer lo que escribieron los chicos de Ficciones. Voy a leer literalmente lo que están dispuestos a decir y después hablaremos un poco al respecto. Esto, bueno, en el Facebook nuestro de Lobo Suelto, Ficciones Rock, banda acá de Moreno, escribe: bueno, de repente nos encontramos en el sector de producción de la radio Moreno, dispuestos a hacer unas canciones, y nos llevamos la sorpresa de recibir un maltrato injustificado de la operadora de turno. No parece justo que alguien que recién empieza juzgue la capacidad artística de una banda que tiene casi 10 años en la música under de Moreno, diciendo, por ejemplo, que somos comunicadores fracasados. Le preguntaría a esta persona si alguna vez las 20 personas que la escuchan por programa la aplaudieron. A nosotros nos aplaudieron siempre donde tocamos, sean 20 o 100 personas. Siempre, porque sabemos hacer música, si no ponga cualquiera de las canciones de los discos que están en la radio. Bueno, esto es de Ficciones Rock. Yo, ante nada, quiero primero ponerme del lado de mi compañera, de Cecilia. Decir que realmente acá no hubo ningún maltrato, que lo que sucedió fue fuera de aire, en la puerta, en una charla entre gente, que no está tal vez de acuerdo en un montón de cosas, pero de ahí a maltrato me parece algo no real. Lo que no es real, cuando uno dice algo no es real, es una mentira. Entonces, para mí eso es una mentira. Por lo que leo de lo que dice acá y escucho de la conversación, no se juzgó la capacidad artística de alguien. La capacidad artística nosotros no estamos para juzgarla, sino simplemente para mostrarla, que es lo que hacemos. Así que eso tampoco sale desde este programa, ni de Cecilia, que es nuestra operadora. Y ya que pregunta que si alguna vez alguna de las 20 personas que escuchan por la aplaudieron, no sé, pero nosotros no lo hacemos para que alguien nos aplauda. Yo no hago ni música, ni un programa de radio, ni escribo, o la gente que a mí me gusta rodearme no hace eso para que alguien la aplauda, para recibir un agraciamiento sobre lo que hace. Simplemente hacemos algo que nos gusta y sigo confiando en la gente que hace algo porque le gusta, no para recibir un aplauso a cambio. En cuanto a yo, por lo menos digo desde mi parte, no tengo nada contra los chicos de Ficciones, para nada. No tengo nada para juzgar su arte, que es la música, lo que hacen con su música. No estoy para juzgar eso, estoy para disfrutarlo, ¿no? Me puede parecer mejor o peor, no lo voy a decir al aire porque no soy un estúpido para andar diciendo si me gusta más o menos. Si estaban invitados, seguramente era porque estábamos de acuerdo en que vengan. Así que no estamos, no es así como lo tomó. Si lo tomó así, debe ser por otros motivos. Acá estábamos para hablar de música, para escuchar música y para otras razones culturales y artísticas. Así que a eso me remito. No, ojalá que sean más de 100 o más de 1000 las que lo aplaudan. No era la intención. Pero bueno, pero para mí sí me parece un maltrato, y por ahí una falta de educación, listo, levantar campamento e irse. Eso a mí me parece un maltrato hacia mi persona, hacia Lobo Suelto y hacia mi compañera que estaban conversando. Eso es lo que yo quiero decir. Tengo al productor. Estoy de acuerdo con lo que dice Robert. Como dice alguna canción, violencia es mentir, ¿no? Sí. Y lo que están haciendo es maltratarnos con, como decía Robert, con la mentira, ¿no? Porque esto no es así. De hecho, los chicos se fueron, nos enteramos después que se fueron. O sea, ni siquiera terminamos de entender bien la situación. Cuando la idea acá justamente, ¿no?, es debatir y poner arriba de la mesa lo que pensamos unos otros, más allá de las cuestiones internas que pueda haber, o sea. ¿No era qué? No era para un debate, venían a tocar, a hacer música, no, a eso me... Ok, pero el problema nace a raíz de algún debate, ¿no? Sí, pero... Por eso es lo que queda sin entender por ahí, como... ¿Por qué fue el enojo realmente, ¿no? Pero bueno, quedamos abiertos al debate, de todos modos, y al diálogo, ¿no? Siempre. Y bueno, nada. Y nada, Loki, le damos un abrazo virtual a Ceci... que se puso, no te ponga más, Ceci, olvídate. Cosas que pueden pasar. Cosas que pasan, sí, es verdad. Felizmente sí, había una buena producción, había un buen contenido para poder soslayar este problema. Pero sí, lo que quiero decir es eso, es que acá no hubo un maltrato. No maltratamos a ninguna de las bandas. Que de... no me interesa que los 2 o 3, 20, las 100 las personas que escuchen me aplaudan, no necesito de... Tengo mi ego asegurado para no necesitar un aplauso de nadie. Así que simplemente eso. No, lo que buscábamos no era que nos aplaudan 20 personas. Ni tampoco teníamos ganas de juzgar el arte del otro. De juzgarlo, como decíamos con los chicos que recién... No lo hacemos con nadie. No somos quienes para juzgar ni nada. Y yo qué sé, los chicos de Ficciones están invitados cuando quieran. Pueden venir y... Es más... pueden venir a discutir este tema acá, no hay problema. Obvio, estas cosas se hablan de frente y como gente, como personas. Y bueno, si pasó alguien, se sintió ofendido, yo qué sé. Nosotros somos un programa de rock, invitamos a las bandas de rock que nos gustan, nos ponemos de acuerdo todos y lo hacemos desde ahí. Y bueno, hacemos lo posible para no herir la susceptibilidad de nadie. Claro. A veces se puede, a veces no. Pero sí quiero dejar en claro que es una mentira. Alguien que dice algo que no es cierto está faltando a la verdad, que falta la verdad, está mintiendo. Así que para mí los chicos de Ficción de Rock, en lo que están escribiendo, están mintiendo de lo que dicen, de lo que hacen después como artistas. Yo no estoy... Claro, ocupando. Seguro que el momento sentimental, uno capaz que se sintió ofendido o algo, puede pasar siempre, ¿no? Pasa con los músicos, no pasa como nosotros como personas, los artistas, todo el mundo le pasa que alguien hace un comentario, no le gustó, bueno, listo, está todo bien, yo qué sé. Te enojaste, te fuiste, pero yo qué sé, acá hay un programa, te abrió la puerta y me parece que también, como vos decías, no sé, me parece una falta de respeto que te vayas.

y con la mejor operadora del mundo, con la que es parte del programa Lobo Suelto. Estamos terminando el programa. Vamos a leer un par de mensajitos que me quedan acá. Che, pasen un tema de sujetos y manda saludos a los chicos de Oca. Facu, Alejandro, vamos Lobo Suelto, carajo. Bueno, la semana que viene arrancamos con un tema de sujetos a la medianoche. Hoy nos ya van a venir a rockear acá también, los pibes sujetos. Sí. Bueno, nos dicen que nos dice Nadia, el del yeso en la pierna era mi hermano. Qué grande los pibes del barrio, grandes amigos. Tengo, pará, que tengo chivo el 10 de febrero en el pool de Tusengó, al frente de la plaza de Tusengó. Locura nebras, locos. Locura nebras, loco, que ¿sabes qué? Acá lo quiero hacer al aire y quiero que me inviten un ensayo. Entro de vacaciones, así que loco, un ensayo que inviten los chicos. Ya tenemos ahí, ¿no? Por los pagos de locura. Juan pedía el tema Before You Die de Bad Religion. Para la próxima es el segundo tema. El segundo tema. El chino pidió botella también ahí, ¿eh? El chino pidiendo botella. Cristian Ledesma dice: manden saludos a Locura Nebras que lo estamos escuchando. Viva el rock. Bueno, sí, le mandó un aguante también por el suceso de recién. Sí, también. Bueno, Maxi Vasallo. Quiero decir que los chicos de Fusión se volvieron a acercar. Charlamos, por lo menos, se acercaron, no dejaron todo al aire. Pero bueno, ya está. Voy a leer lo que dice Maxi. Bueno, ¿a quién se comieron? ¿Cuántos se nos llenaron? Bueno, sigan. Nada, discuten un poco. Vamos a tratar de bien punk el comentario de Maxi. Bien punk. Pero bien bueno, punk. Saludos a Maxi, que está escuchando. Gracias, Maxi, por escuchar y por dar tu opinión. Bueno, en realidad dice que eso, que si hace 10 años están tocando y te aplauden, bueno. Se enojó con los chicos de Ficciones, Maxi Vasallo. Ayer un aguante para los chicos de Ficciones, loco, Mariano, Javi, a todos los pibes. Y bueno, también es meritorio leerlo lo de Maxi. Nada, loco, eso fue el programa de hoy. Lo hicimos gran Nico en la producción, estuvo fenomenal, fantástico, único, irrepetible y espero que lo siga haciendo de esa manera. Nos quedó un montón de cosas afuera, nos quedó el informe de Luciano Arruga, que lo vamos a seguir haciendo la semana que viene. Nos quedó el informe de la banda punk de los 80, sí, nos quedó también la biblioteca del rock y bueno, nos quedó varias cosas, nos quedó una banda afuera. Nos quedó una entrevista afuera también, la tenemos para la semana que viene, Con Malpasar, bueno, vino Flor en su columna de historia, vinieron los chicos, los poetas, en su pelea poética, Ceci en la operación. Ceci, la gran Ceci en la operación. La gran Ceci, la estamos haciendo reír. Nino y Robert, ¿quién les habla? Que dos rockeros de alma. Y de corazón. Puto, maricón. Sí. Loco, gracias a todos los que estuvieron escuchando, a los que mandaron mensajes. Le quiero mandar un abrazo cariñoso a mi amigo el chino. Esta vez se lo mando a él. Y gracias a todos los que estuvieron escuchando. Hasta el viernes que viene. Que siga siendo rock. Abrazo de rock, loco. ¡Ay, por favor!